Permítame que cambiemos de asunto para no para que la crisis del COVID no monopolice nuestra conversación. Anoche en Hora 25, el presidente de AENA relataba los problemas que se están produciendo, no solo eso, sino auguraba que quizás se vuelvan a producir de aquí a final de año, por lo que parece una protesta encubierta de los controladores aéreos, que se está cebando sobre todo en Canarias. Supongo, señor ministro, que lo que teme el presidente de AENA es lo que quizá pueda ocurrir coincidiendo con esas fechas muy señaladas, día 31, 1 de enero y 2. Bueno, efectivamente, ayer en los aeropuertos de Canarias, sobre todo en el de Las Palmas de Gran Canaria, se dieron dos circunstancias. Primero, el temporal que todavía aquejaba a la isla, y segundo, lo que se viene a denominar como una huelga encubierta, nunca reconocida, por parte de controladores aéreos que en el último momento se dan de baja con el objetivo de distorsionar el funcionamiento ordinario de nuestro sistema de control aéreo, aún encubriendo eso bajo una baja por enfermedad. Viene siendo un clásico, no es nuevo en nuestro país. Desde luego he de decir que los controladores aéreos es un sector privilegiado en nuestro país. El que menos cobra, deben saberlo todos los ciudadanos, ha cobrado el año pasado aproximadamente 370.000 euros. Estamos hablando de más de 60 millones de las antiguas pesetas. Es más del doble de lo que más cobra en el seno de la Unión Europea. Que el que más cobra en el seno de la Unión Europea no está por encima de los 150.000 euros, es decir, menos de la mitad de lo que cobran aquí en España. Además, ellos tienen la gestión del trabajo. Así se ha determinado en un convenio hace ya algún tiempo, lo cual dificulta que AENA pueda gestionar con más eficacia o de otra forma el trabajo en relación con los controladores. Bueno, esto es un inconveniente para hacer de nuestro sistema aeroportuario un sistema eficiente y un sistema más competitivo. Esto repercute indudablemente sobre las tasas de navegación aérea. En España, los operadores aéreos pagan las tasas de navegación aéreas más caras de la Unión Europea. Eso también repercute en el déficit de AENA, porque no son suficientes las tasas de navegación para pagar todo lo relativo al control aéreo, lo cual hace de nuestro modelo un modelo poco eficiente y poco competitivo. Es, desde luego, una demanda de los operadores aéreos que se puedan bajar las tasas de navegación aérea. A partir de ahí, nosotros, a través de la negociación con los controladores, estamos haciendo un planteamiento para revisar esta situación, para poder estar homologados en salarios y en eficiencias a la media de la Unión Europea, y esto genera incomprensión por parte de un sector que, a mi juicio, goza de privilegios en nuestro país. Eso conlleva a que en esta fase de negociación del futuro convenio que vence el 1 de abril, pues que tengamos que asistir a este tipo de situaciones que causan indudablemente trastornos al conjunto de los ciudadanos. Bueno, yo tengo intención de seguir dialogando, pero también tengo intención de poder buscar fórmulas que resuelvan este problema que a mí me preocupa como ministro de Fomento y que desde luego preocupa a un sector que pierde competitividad precisamente como consecuencia de esta situación. Hay fórmulas para actuar en el caso de que no se produjera el acuerdo en la negociación de la que usted habla. Bueno, vamos a intentar dialogar y acordar. Desde luego, estas huelgas encubiertas no favorecen en nada ese proceso de diálogo y de acuerdo, y yo lo único que pido es reflexión por parte de un sector que, reitero, a mi juicio, tiene y goza de privilegios y que se debería tratar de ordenar para garantizar viabilidad, garantizar futuro y mejorar la eficiencia y la competitividad del sector.